Estoy al 100. Si hay con qué te tratan bien. Pero cuando desaparece el billete, se distingue quién es quién. Agradecido estoy con los que no creyeron que la íbamos a hacer. Se les olvida que hasta las torres altas a veces suelen caer. Ya nada me asusta ni me cuentan nada. Al final de cuentas la vida es prestada. Aquí está mi mano pa' quien lo merece. Háganse pa' un lado todos los corrientes. A chingazos me hice fuerte. Y andamos al 360, viejón. ¡Ea! Merecer. Tanto tiempo he batallado en el camino como para retroceder. Y es que de tanto tirarle le atinamos y de nadie me olvidé. No me vengan a decir que me la pego si no me conocen bien. Me caí, me levanté. Y aunque mucho he tropezado en la vida, aquí seguimos de pie. Poco a poco y despacito, que no hay prisa, aún hay mucho que aprender. Ando bien pilas y ya perdí la cuenta de las bocas que tapé. Ya nada me asusta ni me cuentan nada. Al final de cuentas la vida es prestada. Aquí está mi mano pa' quien lo merece. Háganse pa' un lado todos los corrientes. A chingazos me hice fuerte.